¿Por qué el amor es más fuerte? El amor es más fuerte porque en una marcha nos agrupa, nos suma, nos enriquece, nos organiza, nos da fuerza, nos empodera, nos pone de igual a igual. En este sentimiento nos abrazamos, en especial en este momento sociopolítico mundial, donde vivimos un retroceso en materia de derechos humanos. Un grupo u organizaciones que solo se basan en el odio, la marginación y el no respeto por la igualdad y la equidad. Basados en discursos infundados, los sectores que están en contra de la ley de legalización del aborto exigen al Estado mayor educación sexual, que eduquen en el amor y en los valores, y no deriven en promiscuidad y en estimulación sexual temprana, y mucho menos en orientación sexual, a la cual entienden como elección. Como es en realidad la ESI, ley, señores, ley. Fue aprobada en el 2006, que garantizan los derechos que favorecen a que niños y niñas sepan diferenciar amor de abuso. Estas organizaciones continúan hablando del género y de la orientación sexual como si fuera una enfermedad. Algo combatir. Basta de travesticidios, basta de femicidios, basta de matarnos, de discriminarnos, de perseguirnos. La homosexualidad no es una elección, es un sentimiento que nace con nosotros. El género es una construcción ideológica, una especie de ley cultural, política, moral. El género se siente, es la esencia que nos identifica como seres. ¿Qué importa con qué genitales nacimos? Nunca es el cuerpo equivocado, señores. Nuestra organización Mujeres Trans de Viedma continuamos luchando por nosotras, por las que nos mataron, por esos niños y niñas trans y todos aquellos y aquellas que somos disidentes sexuales. Por eso izamos la bandera de la diversidad por primera vez este año, el 28 de junio en la Plaza San Martín. Por eso continuamos trabajando por el cupo laboral transmunicipal, provincial y nacional, porque queremos una verdadera implementación de nuestros derechos. Compañeras, compañeros, compañeres, marchamos porque sentimos y creemos que el amor es más fuerte. Y por eso reivindicamos una vez más el orgullo de ser, de amar y de luchar.